Es el momento de quedarnos ya con actualidad local. Vamos a referirnos a la Feria del Conocimiento, un evento del que venimos informándoles. Lo cierto es que, bueno, pues ya tuvo una primera entrega en nuestra localidad, si recuerdan, semanas atrás. Lo veíamos a través de la participación de diferentes personalidades, por ejemplo, a través de la empresa Lueve. Bueno, pues participaban en esa primera conferencia dentro de lo que es la Feria del Conocimiento que impulsa la Cámara de Comercio de Cádiz en colaboración con la Fundación Movex y también con el Ayuntamiento de Ubrique. Hoy martes ya les habíamos anunciado que tiene lugar pues una segunda entrega de esta Feria del Conocimiento y en concreto con protagonismo para la Universidad de Cádiz. Vamos a ir muy rápidamente porque bueno, pues a lo largo de la mañana se están desarrollando lo que son bueno, las intervenciones por parte de los distintos representantes de la UCA. Y antes que nada vamos a contextualizar un poco y vamos a conversar con el gerente de Movex. Aquí tenemos ya al otro lado del hilo telefónico, Javier Gallego, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues lo habíamos comentado, hemos hablado ya en otras oportunidades de lo que es esta Feria del Conocimiento, que en esta oportunidad de este año está girando sobre la diferenciación a través de la innovación. La verdad es que, como decía, ¿no?, ya hubo una primera entrega, un primer evento hace unas semanas, y bueno, pues se continúa con ese mismo enfoque, la diferenciación a través de la innovación, pero con nuevos protagonistas, ¿no? Exacto, como tú bien decías, la primera jornada tuvimos como representante a la Fundación Loewe y pudimos conocer de primera mano cómo ha sido el proceso de innovación para diferenciarse en el mercado y conseguir la imagen que hoy tienen, no solo en España, sino en numerosos países del mundo, una empresa referente en nuestro sector como es Loewe. Y además pues Enrique Loewe estuvo acompañado por Juan Carlos Santos, director del Máster de Piel, del que también hemos hablado, y que trata un poco, pues, o va a tratar un poco de trasladar esa metodología, de trasladar ese proceso para conseguir productos innovadores en el mercado a los participantes de este máster, ¿no?, de esta iniciativa que lidera la Fundación Loewe. Y este máster que va a estar dirigido por Enrique Loewe. En esta ocasión, en las jornadas de hoy, pues el protagonista va a ser la Universidad de Cádiz. Creemos que era necesario hacer una jornada de este tipo, donde se dé a conocer el trabajo que se está realizando desde las distintas áreas de la universidad y empresa, o desde los distintos grupos de investigación en el área de los materiales, que en concreto puede ser uno de los más interesantes para el sector de la piel, y en el área de las distintas iniciativas que se están llevando a cabo desde la universidad para con las empresas, ¿no? Así que bueno, pues el protagonismo hoy lo va a tener la Universidad de Cádiz, los distintos representantes de la universidad, y nosotros cerraremos, al igual que en la última jornada, con algunos casos de empresas que están haciendo productos innovadores, que se están intentando diferenciar en el mercado a través de productos innovadores, y una visita un poco pues a las distintas instalaciones del centro para aquellos empresarios, aquellos técnicos que todavía no conozcan el centro. Hay que decir, lo que se refiere a la Universidad de Cádiz, que son varios, desde prácticamente la puesta en marcha de Movex, varios los proyectos en los que colaboran ambas entidades, ¿no? Sí, con la Universidad de Cádiz tenemos un acuerdo desde hace ya más de tres años, hace cuatro años ya, y venimos colaborando. Se firmó en principio un acuerdo marco, donde simplemente se declaraba un poco la intención por parte de las dos instituciones de colaborar. Luego a ese convenio pues se ha venido sumando ya actividades concretas. En particular, pues tenemos un acuerdo con un grupo de investigación en el área en el campo de la lingüística. Un proyecto del que se ha desarrollado una primera fase de tres que estaban previstas, y en el cual pues se recopilaron más de 8.000 términos, como ya también en alguna ocasión hemos comentado, y así se presentó por este grupo de investigación dirigido por Miguel Sala, y en el que ha participado además pues alumnos y estudiantes de aquí de Ubrique, ¿no? Hay otro proyecto también en el que hemos colaborado con la Universidad de Cádiz, y digamos que la intención es que todos los proyectos en los que podamos participar conjuntamente a un organismo de investigación como sería la Universidad de Cádiz, y un organismo que está que hace un poco de bisagra entre ese mundo generador del conocimiento y las empresas que son las que aplicarían luego ese conocimiento, pues que duda cabe que estamos obligados a entendernos y a realizar iniciativas de este tipo para poder poner en contacto a esos grupos de investigación con las empresas de nuestro sector, y que aprovechemos conjuntamente los frutos de esos trabajos que ya se vienen realizando. Precisamente, ¿no? En torno a la jornada de hoy hay que decir que al final va a haber una toma de contacto de aquellas empresas que lo deseen con los protagonistas de lo que es esta jornada, ¿no? Exactamente, al final de la jornada está prevista una toma de contacto para que aquellas empresas que tengan alguna duda, alguna inquietud, alguna idea, algún proyecto que quieran desarrollar y no sepan cómo entrar en contacto con los grupos de investigación o con algún área de la universidad o con el propio centro, pues damos la oportunidad de que al final de la jornada pues puedan solicitarlo y puedan tener un encuentro ya de forma individual con cada uno de los participantes hoy en la jornada. Evento este, en la jornada de hoy, que viene a culminar, a cerrar lo que es esta edición de la Feria del Conocimiento, ¿o todavía hay otra serie de actividades que lo van a integrar? No, con esta segunda terminaríamos lo que es la Feria del Conocimiento de correspondiente a 2012. Lo que sí hemos demostrado interés, porque la Cámara pues sigue impulsando este tipo de jornadas de feria para el año que viene, para 2013, si hay su presupuesto y su plan de actuación de cara a 2013 se lo permite, ¿no? Por nuestra parte, pues encantados de que se celebre en Ubrique y de que cuente con nosotros para poder desarrollarla. Pues si te parece, Javier, creo que tienes junto a ti, tienes a los diferentes protagonistas de lo que va a ser esta jornada, sí. Representantes de la Universidad de Cádiz, y vamos conversando, aunque sea muy rápidamente, ¿no? Porque me comentabas que bueno, pues tienen que ir interviniendo a lo largo de la mañana, y hay muchas personas además que están pendientes de conversar con ellos, pero bueno, pues vamos simplemente con alguna cuestión. Vamos conversando, si te parece, para comenzar con Javier Pérez, que es el responsable de la Dirección General de Universidad de Empresa, ¿no?, de la Universidad de Cádiz. Sí, bueno, buenos días, sí, Director General de Universidad y Empresa de la UCA. Javier Pérez, muy buenos días. Buenos días. Que bueno, pues viene un poco a confirmar, comentaba con Javier Gallego, esa estrecha colaboración, ¿no?, que existe prácticamente desde el arranque de la Fundación MOVEX con la Universidad de Cádiz. Son varios los proyectos en los que, bueno, pues se colabora por parte de la universidad, y en el día de hoy, coméntanos, Javier, un poco cuál es la visión dentro de estas jornadas sobre diferenciación a través de la innovación, cuál es la visión que se trae, sobre todo, ¿no?, a los empresarios de la piel por parte de la universidad. Bueno, nosotros lo que vamos a presentar, digamos, se divide en dos partes. En una primera parte vamos a presentar un portal específico para las empresas que ha elaborado la Universidad de Cádiz, entre las que otras cosas se puede acceder a todas las capacidades tecnológicas que la Universidad de Cádiz pone a disposición del tejido empresarial de la provincia, en este caso en particular del sector de la piel, tipificado por tipos de tecnologías que se pueden transferir. Ese catálogo lo que permite es que las empresas den oportunidades de negocio, las acciones de investigación de la universidad. Entonces, esta es una primera parte, es decir a, en este caso, a las empresas del sector de la piel que acudan, que hay una serie de líneas de investigación que están disponibles para concertar y acordar con las empresas en beneficio de esta para el desarrollo de la I+D+I dentro de su ámbito empresarial, es decir, de la innovación y desarrollo de sus propias empresas. Y después hay una segunda parte en la que investigadores de la universidad pues van a contar experiencias de colaboraciones que ya han tenido en concreto con MOVES, ¿no?, en particular. Este es el caso de un grupo de investigación, pues que independientemente de Miguel Casa, que habló antes Javier, pues un grupo de investigación que ya ha participado en, por ejemplo, con trabajos relativos a la lavadora de pieles que existe dentro del centro tecnológico. Sí. Y entonces, bueno, pues digamos la aportación de carácter tecnológico que se puede hacer desde la universidad a las necesidades de empresariales de Ubrique. Bueno, pues como decimos, eso en referencia a lo que va a ser la jornada de hoy, la participación de la Universidad de Cádiz. Hay que destacar que la universidad, ¿no?, al igual que MOVEX, comparten ese objetivo de transferencia de resultados de las investigaciones que realizan, ¿no? Hay un nexo en común precisamente, que es el de la divulgación científica, ¿no? Sí, no es la divulgación científica, porque claro, la divulgación científica es dar, digamos, de manera genérica, es dar a conocer los resultados de la investigación. Aquí es mucho más el compromiso de decir, nuestra investigación data estos resultados, y estos resultados pueden ser utilizables por el mundo de la empresa para mejorar la productividad de las mismas. Y entonces, de eso es de lo que se trata, es decir, abrir las puertas de la universidad, el conocimiento que se está haciendo, la investigación que se está haciendo, para que el tejido empresarial, en la medida que le sea oportuno, pueda utilizarlo y, por tanto, transferir ese conocimiento a la empresa en beneficio del progreso de las empresas y de la generación de empleo. Esa sería la idea básica. Es un compromiso mayor que el de divulgar. ¿Detectáis, por ejemplo, que en el sector de la piel es necesario incrementar esa colaboración con la Universidad de Cádiz y bueno pues la faceta de investigación que por las que se está apostando es quizás un déficit por parte del sector de la piel, o por lo menos un camino, ¿no?, en el que hay que seguir apostando, ¿no? Sí, bueno, yo no, simplemente digamos que existen unas relaciones, como estuvo comentando antes Javier, que tienen una cierta antigüedad, no es que sean muy extensas en el tiempo, pero desde luego desde que existe MOVES, y lo que queremos es incrementar esos lazos de unión entre una universidad que es de toda la provincia, que no es una universidad de la Bahía, ¿no?, sino que es una universidad de toda la provincia y por tanto también de la Sierra y de Ubrique. Y bueno, el que haya algunos kilómetros de distancia hoy día, eso no significa nada, ¿no? Primero porque las comunicaciones son mucho mejor que antes, después porque muchas cosas se pueden hacer a distancia, y lo que tenemos y queremos es estrechar esa colaboración y realmente, digamos, que se potencie mucho más de lo que ha sido hasta ahora, es decir, incrementarla sustancialmente. Sí. De hecho, la universidad forma parte del patronato de MOVES, sí. Y bueno, esto también significa una apuesta por promover y colaborar en el sector de la piel dentro de Ubrique, ¿no? Pues Javier, que muchísimas gracias por habernos acompañado. Te vamos a dejar porque bueno, vamos a conversar, si te parece, también con el resto de representantes, sí, de la UCA, sí, también de los grupos de investigación que nos comentaban, ¿no? Van a participar. Si te parece, vamos con Javier Navas, por ejemplo, del grupo de investigación. Te paso con Javier Navas, hoy es el día, sí, de los Javieres. Venga, gracias, gracias, igualmente. Javier Navas, que representa... Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Por parte del grupo de investigación de simulación, caracterización y evolución de materiales. Ya nos lo anticipaba anteriormente Javier Pérez. Bueno, pues existe un trabajo en común que se viene realizando con MOVEX en ese análisis, investigación sobre los materiales en el sector de la piel y, por ejemplo, a través de esa nueva tecnología con la que cuenta el centro, esa lavadora, ¿no?, podemos decir, de materiales. Coméntanos un poco los pasos que se han dado hasta el momento y también, ¿no?, lo que se va a exponer dentro de esas investigaciones realizadas, lo que se va a exponer en el día de hoy. Bueno, hasta ahora nuestro grupo de investigación ha colaborado con el Centro MOVEX en lo que es el montaje, el desarrollo del laboratorio de experimentación que ellos poseen. Exactamente, los trabajos que ha realizado nuestro grupo de investigación ha sido el adiestramiento de personal cualificado para el montaje de ese laboratorio, de ese lavador y de otro instrumental que existe. Sí. Y el desarrollo de algún informe técnico sobre estudios espectroscópicos sobre la piel, sobre los colores, sobre su degradación y diversos factores más. Sí. Lo que se hace, bueno, pues es investigar sobre, está claro, el material, bueno, pues por excelencia nuestro, el que nos identifica es la piel en esta industria, pero bueno, pues esto además se debe aplicar a la moda, aunque evidentemente vosotros lo investigáis desde el punto de vista científico, imagino, variables como la resistencia y otra serie de aspectos, ¿no? Sí, estudiamos, bueno, desde resistencia a comportamiento, a degradación por la luz, por las condiciones ambientales, bueno, diferentes componentes que tienen las pieles, sus pigmentos, pues posibilidad de diferenciar entre pigmentos sintéticos, pieles sintéticas, pieles naturales. Digamos que hay un gran abanico de técnicas instrumentales que se pueden utilizar para caracterizar prácticamente cualquier material, y la piel pues es uno más, y es un material que es fácilmente caracterizable por diversas técnicas, y sobre todo su comportamiento y su evolución en el tiempo, que bueno, que genera, como tú decías, es algo relacionado con la moda y que por lo tanto es importante el aspecto que tiene y el aspecto que tiene en el tiempo. Sí. Entonces ese tipo de caracterizaciones fácilmente es desarrollable de un grupo de investigación como el nuestro. Más o menos ya te refería a lo que te iba a preguntar, pero bueno, te iba a plantear si la piel da juego, da mucho juego la piel sobre las variables que se pueden introducir, sobre las variantes. Está claro, en cuanto a colores es lo típico que conocemos aquí, pero hay otra serie, ¿no?, de bueno, técnicas que se pueden utilizar para conseguir un producto final distinto, ¿no? Claro, sí. El digamos que el color es el más evidente, pero hay otros como los estudios de permeabilidad, el poder tratar la piel de alguna manera para que sea más o menos permeable, la conservación de las hebras de piel. Hay una serie de variables que son fácilmente mejorables y que a veces por no tener el conocimiento de esas posibilidades, pues no se desarrolla en toda su extensión. Entonces, bueno, la posibilidad de investigación desde un punto de vista científico de la piel como un material, pues puede permitir el desarrollo de esas nuevas aplicaciones y de esas variables. Así que podemos decir la Universidad de Cádiz que en este apartado pues intenta brindar todo el asesoramiento, sobre todo sus conocimientos, brindárselos en definitiva al sector en general y también a las empresas que lo necesiten en concreto, ¿no? Sí, correcto. Nosotros, bueno, hemos colaborado con Moves en particular, pero estamos abiertos a colaborar con cualquier empresa del sector que necesite desarrollar alguna variable nueva que mejore su producto y que por lo tanto lo haga más competitivo en el mercado y que por lo tanto será bueno para ellos y para nosotros y para el sector en general y para la sociedad de Ubrique y de la zona. Como decimos, caracterización de los materiales es el tema que va a abordarse también por parte del grupo de investigación de simulación, caracterización y evolución de materiales de la Universidad de Cádiz, en este caso de Javier Navas, que bueno, pues nos ha acompañado también. Javier, lo dicho, que muchas gracias y os dejamos ya en el desarrollo de esta jornada. Vale, muchas gracias a ti, hasta luego.